para su señor. Ahora sí que va de veras, como dijo la señora. Golpe de comba. También molladita, plátano de seda, también de la isla, la guayaba verde para la terciana, la de mil para Mariana. Uva zambita, también molladita, plátano de seda, también de la isla, la guayaba verde para la terciana, la de mil para. Quita de golpe eléctrico, primo. Enchúfeme la estufa que tengo frío. Y póngame corriente en toda la finca, por si vienen los pistacos. ¡Oiga! Se encienden las bombillas de tus ojos con el enchufe de mi pasión. Tu boca es cocinita de mis besos, besos traviesos a propulsión. Tú que antes en el pecho escondías por corazón un refrigerador, ahora y con mi calorcito ya se ha vuelto un hornito donde se asa mi amor. Ahora y con mi calorcito ya se ha vuelto un hornito donde se asa mi amor. Así decía un buen electricista a una linda modista que estaba enamorada ya. Por ti mi negra, mira mis cordones, están pelones de puro amor. La otra noche, tras un beso terrible, se me saltó el fusible y luego con el apagón. Pedías otro beso, papito, yo te dije bajito, pero negra, por Dios, espérate mejor un ratito, que si en cortocircuito nos fundimos los dos. Después de esto le regalo una silla eléctrica. Se encienden las bombillas de tus ojos con el enchufe de mi pasión. Tu boca es cocinita de mis besos, besos traviesos a propulsión. Tú que antes en el pecho escondías por corazón un refrigerador, ahora y con mi calorcito ya se ha vuelto un hornito donde se asa mi amor. Ahora y con mi calorcito ya se ha vuelto un hornito donde se asa mi amor. Así decía un buen electricista a una linda modista que estaba enamorada ya. Por ti mi negra, mira mis cordones, están pelones de puro amor. La otra noche, tras un beso terrible, se me saltó el fusible y luego con el apagón. Pedías otro beso, papito, yo te dije bajito, pero negra, por Dios, espérate mejor un ratito, que se cortó circuito, no fundimos los dos. Qué buen golpe para Jarana de Encerrona. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, que no falte el guayacol, primito. Este es padre. Me llaman por el título, oh Dios y dolor mío, que responder no quieres al eco de mi voz. Desierta mi alma, mi corazón vacío, los goces de mi frente conviértanse en hastío. Estima tu presencia burlando mi dolor. Ay, yo quisiera amarte, pero todo es en vano. No sé si para siempre abandonado estoy, por eso me retiro con el dolor humano. O

muestro el espejismo que en el cristal refleja figuras del pasado que toman realidad en medio de una orgía que mi mente va creando. Su labio voy besando y pierdo la razón. A ver, mozo, media mula más. Total, si me enchato, juego con la mía. Con ella vuelvo a estar porque en el fondo de mi copa su labio voluptuoso me incita a beber. Todo es cruel espejismo que en el cristal refleja figuras del pasado que toman realidad. Y en medio de una orgía que mi mente va creando, su labio voy besando y pierdo la razón.